Hoy en Cuchufrito y sus sonidos del trópico escucharemos lo más reciente de la música tropical hecha en España. Camínalo. Arema Arega es una cantante cubana residenciada en Barcelona. Nos deleita con el tema Mango, en conjunto con Bahama Soul Club, un colectivo alemán que fusiona el soul con el bossa nova, el jazz y diferentes ritmos latinos. Me quisiste, lo sé, yo también te quería, me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer?